Radio Casu presenta el siguiente programa. pota di donde na sa pelava lu que gi di donde na di donde. Lo vendi da mamá pota di donde na sa pelava lu que gi di donde na di donde. Hoje já dão para fenão do terreno que não me enchi. Hoje já dão para fenão do terreno que não me enchi. Nous le mettrons dans une chambre, didon, didon, den, dans le lit que nous avons, didon, den, didon, don. Mais quand la vigne dit les bonjour, le navire s'est endormi. Mais quand la vigne dit les bonjour, le navire s'est endormi. La navire ne m'y piatera, didon, didon, den, après la zéro. Thank you. Hola a todo el mundo, le damos la bienvenida al programa número 16 de Pequeño Mausoleo Barroco, como siempre por Radio Caso, la radio del Centro de Arte Sonoro, y volvemos al aire después de un pequeño impas y con algunos cambios también. Vamos a estar haciendo un programa mensual de ahora en más, y hoy particularmente es un programa diferente porque tenemos un especial de 2 horas, nada menos que 2 horas, y dedicados a un solo sello. Para quienes son nuevos escuchando el programa, Pequeño Mausoleo Barroco es un programa dedicado a inspeccionar, a explorar la intersección entre música experimental y música hecha con sensibilidad darky, oscura, dramática. Y este programa de hoy, el sello del que vamos a hablar hoy, cumple con estos dos requisitos de un modo muy, muy, muy exacto. Es uno de los sellos que más, de algún modo, más encaja con la idea inicial de Pequeño Mausoleo Barroco, de buscar qué tipo de música está hecha con esta sensibilidad y al mismo tiempo con la idea de explorar formas musicales poco convencionales. Estamos hablando del sello Titania Tapes, un sello francés llevado adelante por Golem Mécanique, también conocida como Karen Jevan. Ya hemos escuchado algo de su música. Hace unos meses escuchamos un especial con 3 piezas muy largas, y una de esas piezas era de uno de sus últimos discos. Golem Mécanique tiene una obra bastante larga que se retrotrae al menos hasta el 2009. Ha editado en Ediciones Mego y tiene varios proyectos paralelos también. Es muy, muy prolífica, y a partir del 2020, del año pasado, a principios de año, comenzó a editar ese sello Titania Tapes, que edita exclusivamente en cassette, como lo dice el nombre, y en digital a través de Bandcamp. La primera edición de Titania Tapes, siendo ella la persona a cargo, fue obviamente su propia obra, y se trata de un cassette llamado Maison Morte, o Casa Muerta, y de allí escuchamos justamente uno de los dos lados, porque recuerden que estos son cassettes y generalmente tienen una obra larga de cada lado. Ese es el formato No siempre, pero la mayoría de las veces van a ver que ese es el formato de cada una de estas ediciones. Con una de estas piezas abrimos el programa de hoy. La pieza es el lado B de este cassette, se llama Virginie, Souvenirs de la Maison de Fünt, algo así como Virginie, Recuerdos de la Casa Difunta. Y ya esta primera edición ya plantea un poco más o menos cuál es la idea del sello, aunque no hay, otra vez, no hay exactamente una línea concreta, y Karen insiste en que cada artista ofrece o plantea cuando va a editar en el sello más o menos qué quiere hacer, pero se nota mucho una intención, por lo menos una intención estética, y esto se puede ver sobre todo en las tapas de los discos, de las cuales vamos a hablar más adelante. Acerca de la obra de Golden Mechanic, de quien seguramente vamos a hablar más adelante y de quien probablemente hagamos un programa, aunque va a ser imposible cubrir su obra completa en un solo programa, tiene una obra muy extensa, como les contaba antes, además de proyectos paralelos y eso. Pero solo con su obra es muy interesante, porque es un artista que tiene, por un lado, un pie en la música experimental, un sonido más tradicional, digamos, conectado con el dark ambient, con los sonidos encontrados, etc. Y por otro lado, tiene una pata en el black metal experimental, también está conectada con el gótico en un sentido amplio. Mucha de su obra se la puede rastrear a cosas que solían ser, por ejemplo, gente como David Tebet a fines de los 80, por ejemplo, en la época pre-folk. Esa es un poco esa tradición también. De hecho, el tema que escuchamos ya en Pequeño Mausoleo Barroco de parte de una obra dedicada a... o dedicada, más que dedicada, basada en William Blake. Entonces hay una intención muy poco cerebral en la obra, en su obra en general. Como les contaba antes, también tiene ediciones en distintos sellos. Tiene un disco llamado Nona Decima Morta, muy bueno, editado por Ediciones Mego. Sacó hace poco un disco por Ideologic Organ también. Tiene proyectos paralelos bastantes, uno de los cuales vamos a escuchar hoy al final, donde hace música un poquito menos extrema, un poco más convencional, digamos. Y tiene una obra muy, muy extensa que yo le invito a todo el mundo a que se ponga a hurgar y a buscar. La mayoría de sus cosas están editadas en Bandcamp, aunque tiene estos discos editados en otros sellos. Tiene, por ejemplo, en el 2019 fue soporte de Suno, nunca supe bien cómo se pronuncia. Entonces ahí sí puede ver más o menos como la conexión con el mundo del metal extremo más experimental, conectado con el drone, conectado con el dark ambient, etc. De ese modo también conecta, eso de algún modo también tiene que ver con el comienzo de Titania Tapes, porque según ella cuenta, fue empezar a trabajar con el músico Thomas Bell, que es el encargado también de un sello de black metal experimental. Fue trabajar allí, que se llama Distant Voices, por cierto. Fue empezar a trabajar con él, lo cual le ayudó a a lanzar finalmente Titania Tapes, que era una idea que tenía desde hacía un tiempo, pero que no había logrado nunca como darle forma, y fue allí cuando empezó. Entonces, otra vez la influencia de la escena del metal oscuro muy muy underground es bastante importante a la hora de entender de dónde viene Titania Tapes, aunque no vamos a escuchar nada obviamente o explícitamente relacionado con el heavy metal. Esto nos lleva a hablar un poco también acerca del aspecto visual del sello, porque es muy muy importante y es parte de la identidad, de una identidad muy marcada que tiene. Y yo creo que es ese aspecto visual tan, tan característico y tan decidido, es parte de del atractivo que tiene el sello y de cómo uno le queda en la cabeza apenas lo conoce. Cuenta Karen que el primer disco, el disco de Golem Mechanic, que está aquí, Mesomort, está inspirado en el arte está inspirado en una casa abandonada, una casona gigante abandonada que está cerca de su casa, que normalmente visitaba. Las fotos que sacaba en esa casa al final formaron parte del arte de la primera edición, del primer cassette, y de allí empezó la idea de usar eso ya como un patrón para todas las ediciones. Entonces, musicalmente todos los artistas hacen cosas bastante diferentes de algún modo, sin embargo todas las tapas de todos los cassettes y en digital las tapas también, todo el aspecto visual del sello tiene como punto en común fotos de casas abandonadas, según lo comentas, como casas fantasma. Y si entran al Bandcamp y se fijan en la tapa de los discos, van a ver que hay una cualidad como no solo fantasmagórica, sino como difusa, como el tratamiento mismo de la imagen tiene mucho, mucho, mucho que ver y acompaña muy bien la forma de encarar el sonido de los discos y la idea de que sea en cassette también. Entonces, esta idea como tan clara acerca del carácter visual del sello me parece que es una de las cosas tal vez más interesantes, y sería algo muy interesante para ver hacia dónde va también si en algún momento esto se transforma en algo más importante y el sello en sí mismo incluso puede pasar a producir algo más meramente visual, por ejemplo. Entonces, en este programa vamos a escuchar temas de todos los discos de Titania Tapes, son 7 ediciones hasta ahora, y vamos a escuchar uno o más temas de cada uno de esos discos. Yo les recomiendo otra vez que, si están escuchando, vayan a titaniatapes.bandcamp.com y mientras escuchen, miren más o menos por lo menos las tapas de los discos y vean la forma en la cual está planteada visualmente la identidad del sello. Y vamos a escuchar además los discos en orden, el orden en el que salieron. Entonces, Golem Mechanic primero, luego Delfín Dorá, Thomas Bell, Moshe O'Grady, Obrigo Gothorn, Sigwe y We Are a Ritual, finalmente. Vamos a escuchar a continuación a primero Delfín Dorá con L'Esprit de Lieu, Le Lieu de l'Esprit, algo así como el espíritu del lugar, el lugar del espíritu, que es un cassette en dos partes. Vamos a escuchar el lado A. Delfín Dorá es un artista que también escuchamos alguna vez en el programa y de quien también haremos un programa especial seguramente. Tiene una obra muy muy extensa y muy variada, y fue gracias a ella, de hecho, que personalmente descubría al sello y a Golem Mechanic, de hecho. Es un poco diferente al resto de las de la música del sello. Ya van a escuchar por qué. Y luego vamos a escuchar a Thomas Bell con Chernobyl, que es una obra basada en una en un paseo por Praga. Entonces, otra vez, muchas veces las obras del sello tienen un carácter un poquito unitario, unificado, para no decir conceptual. Entonces escuchamos a Delfín Dorá y Thomas Bell. Professor, megígérte neked 100 évig fogni. Én csak megígérkem. Mi vagyunk a jövőben. Szerintem. sonido. Seguimos en Pequeño Mausoleo Barroco por aquí por Radio Caso, con este especial de 2 horas dedicado al sello de cassettes Titania Tapes. Lo que escuchábamos antes era Delphine Dora con L'Esprit de Lieu, Le Lieu de l'Esprit, y luego a Thomas Bell con Chernobyl. En este bloque vamos a hablar un poquito más acerca de los artistas. Ya hablamos acerca de Golem Mechanic, de la encargada principal del sello. Y ahora vamos a hablar un poquito más del resto de los artistas que están editados aquí. Muchas son gente que no tiene, de lo cual no hay muchísima información, porque estamos hablando de artistas muy muy muy en el underground, y esa es un poco la idea del sello también: editar cosas que no tienen mucho lugar por fuera y que el sello puede incluirlas en una especie de mini familia donde están conectadas con otros artistas, y donde uno como oyente puede conectarlos también con esos otros artistas, no solo a través del sello, sino a través, como les decía antes, acerca del carácter visual del sello, que es muy muy fuerte. Primero, Delphine Dora, como les contaba antes, es una artista muy, muy prolífica, tiene una obra muy, muy, muy interesante. Es pianista, sobre todo, y tiene muchos discos hechos para piano, piano y voz, y también con mucha instrumentación acústica también. Tiene un disco cantado en alemán en el sello irlandés Fort Evil Fruit, que es excelente. Muy muy recomendado. Son canciones cortitas en alemán con piano y voz, nada más. Y nada, es muy apropiado también para, creo que fue muy apropiado para lanzar el sello, porque tiene una cualidad muy muy extraño, muy particular lo que hace, aunque no necesariamente tiene mucho de drone, no es muy pesado lo que hace en ese sentido. Suele ser un poquito más delicado que alguno de los otros artistas que son más in your face. Pero realmente es una muy buena forma de introducirse al sello. Particularmente en mi caso fue lo primero que escuché del sello, y por eso lo recomiendo también para empezar. Golem Mechanic dice acerca de la obra de Delphine que le suena a la música fantasma del Titanic mientras se hunde, algo así, y es una muy buena descripción. Lo que escuchamos luego era Thomas Bell, que es también uno de los encargados del arte, es quien de algún modo dio el impulso final a Karen para dedicarse para lanzar el sello finalmente, porque él tiene un sello que, como les contaba antes, de black metal experimental, también en cassette, y es un sello 100% hecho en casa. Es muy, muy interesante también, porque black metal es hoy en día es un género muchísimo más amplio de lo que era en los 90, por ejemplo, cuando yo estuve más en contacto con el género. Y tiene muchos puntos en común con el drone, con el dark ambient, con la experimentación en general. El sello se llama Distant Voices, lo pueden buscar también. Tiene un montón de artistas conectados con él también. Y acerca de la obra que está aquí, de Chernobyl, era, como les contaba antes, basada o inspirada en un paseo por Praga, que creo que es algo de lo que se puede escuchar allí de fondo en algunas partes del tema que escuchábamos hace un momento. lo que vamos a escuchar luego a lo largo del programa, lo que queda del programa, son el resto de los artistas. Vamos a comentar un poquito acerca de todos ellos. Luego está Moshe O'Grady, que es un francés que hace drone y dark ambient en un sentido un poco más específico. Usa muchas guitarras y también grabaciones de ambiente. No hay muchísima información sobre su obra, pero sí pueden encontrar un Bandcamp donde tiene alguna de su obra por fuera de Titania Tapes. Otra vez, todo lo que nombremos aquí, sobre todo para quienes les interese el mundo del dark ambient super, super underground, pueden descubrir algunas joyas. Así que yo les recomiendo que estén atentos y estén allí con lápiz y papel. De todos modos, como siempre, recuerden que en el Instagram de Pequeño Mausoleo Barroco siempre tenemos a mano la información de cada programa con links, si es que los hay. Así que si se les escapa algo, siempre pueden entrar allí y buscar el especial de Titania Tapes y buscar la información de todos los artistas que les interesen. Y ya que estamos, les recuerdo y les comento, para quienes no sepan, que estamos también empezando a lanzar un canal de YouTube donde vamos a subir los programas enteros, y allí también vamos a tener la links e información de cada uno de los artistas que salen en el programa. Luego tenemos a Aubrey Gawthorpe, que es otro productor conectado con el drone y con el dark ambient. En este caso, Gawthorpe tiene muchos proyectos solistas diferentes y varios proyectos paralelos, incluyendo uno con Golem Mechanic llamado Fassbinder. Y utiliza mucho equipamiento propio, más electrónica, más synths. Y su proyecto, de todos los proyectos, tengo entendido que su proyecto principal es uno llamado Pull Putre, que pueden encontrar por allí también. Creo que tiene una página de Facebook. Este es un poquito más difícil de encontrar, pero nada, ya van a escuchar un poco de todos ellos, de todos estos artistas, a la medida que siga el programa. Luego tenemos a Sigwe, que es, volviendo a las guitarras, es una productora y guitarrista que también hace drone y dark ambient, pero basado en guitarras, y otra vez de algún modo conectado con géneros que no necesariamente uno asociaría con el dark ambient. En este caso, un poco de shoegaze y también de metal y de gótico tradicional, pero con una vuelta de tuerca totalmente desconectada de las formas más tradicionales de estos géneros. Aquí tenemos otra interpretación de Karen acerca de su música, que la llama música de un vitro de iglesia cayéndose a pedazos. Y pueden encontrar también algo de su música. No tiene un Bandcamp, pueden escuchar algo de lo que hay allí en el sello, y si no, tiene una página de Facebook, que también, otra vez, van a encontrar todo en el Instagram de Pequeño Mausoleo Barroco. Y finalmente, lo último que vamos a escuchar es a We Are a Ritual, que es el dúo que tiene Golem Mechanic con Thomas Bell. Esto es una especie de dúo como de neofolk, para volver hacia el principio cuando hablábamos un poco de David Tibet y de esa escena de fines de los 80. Aquí Karen dice que es música como si fuese basada en recuerdos de una guerra imaginaria, algo así. y van a notar la diferencia con el resto de los artistas. No en clima, el clima es bastante parecido también, pero aquí ya tenemos música en un sentido bastante más estructurado. Son canciones cortitas y vamos a escuchar al final del programa los dos temas del cassette de We Are a Ritual editado por Titania. Entonces en este bloque vamos a escuchar, primero vamos Joe Grady con el lado B de Abyss y luego Aubrey Gawthorpe con Veiru. Lo que escuchábamos era Moshe O'Grady con el lado B de Abyss y luego Aubrey Gawthorpe con Veiru. Seguimos escuchando la discografía, el catálogo completo del sello francés de drone, experimentación y dark ambient Titania Tapes. Y ya estamos en el último bloque del programa. Un programa, como han visto, largo y intenso. Con suerte vamos a poder hacer cada vez más programas así, teniendo un poco más de tiempo para explorar en profundidad catálogos completos de sellos, la discografía completa o más o menos completa de distintos artistas. El programa que viene, que va a ser dentro de un mes, obviamente, como ya les comentaba antes, vamos a hacer un programa por mes de ahora en más. El programa de octubre va a estar dedicado a la productora finlandesa Kuchina Povera. Vamos a escuchar en mucha profundidad su obra solista, así como algo de su obra anterior y proyectos paralelos y colaboraciones. Así que estén atentos allí. Otra vez, recuerden que pueden encontrar toda esta información en el Instagram de Pequeño Mausoleo Barroco y también en la página de YouTube, que todavía está un poquito desactualizada, pero ahí eventualmente vamos a ir cargando todos los programas viejos y también estos programas nuevos. Y eventualmente vamos a también poner algo de material propio en video para YouTube, que seguramente será en inglés porque van a hacer muchas entrevistas y cosas así. Así que si quieren buscarlo en YouTube y suscribirse para ir enterándose de cuando aparece material nuevo, es lo que recomendamos. Antes de terminar, quería agradecer, como siempre, a la gente del Centro de Arte Sonoro de Radio Caso por dar el espacio para explorar este tipo de música y tener el tiempo para indagar bien en profundidad en obras de artistas tan desconocidos. Y también agradecerle a Karen, a Golden Mechanic, por haberme enviado todo el material que me faltaba del sello y con información y fotos. Realmente se nota el interés y el amor que tiene por el proyecto y el interés que demuestra en la obra de cada artista y en darle un lugar dentro de esta especie de mini universo que está creando con este sello tan, tan interesante y tan, tan personal. Como siempre y una vez más, insto a todo el mundo a seguir a Pequeño Mausoleo Barroco en Instagram, que es donde va a haber siempre la información más actualizada. También pueden encontrar el YouTube, como les decía antes, suscribirse para obtener allí las actualizaciones de los programas viejos que vamos a ir subiendo, más cosas nuevas. Vamos a tratar de tener entrevistas y por un lado entrevistas a algunos de los artistas que ya han aparecido en el programa todo este año desde que empezamos, y también algunas cosas no necesariamente conectadas con gente de la que ya hayamos hablado anteriormente, pero también un poco algo con un formato un poco más flexible, con reseñas y cosas así. Así que estén atentos allí. También a quienes estén escuchando y conozcan algo o tengan un proyecto que creen que pueda llegar a conectar o encajar con la idea del programa, esta idea de música experimental con sensibilidad oscura, tenebrosa, darks, todos están invitados a enviar su material o un link, escribirnos y contarnos qué tal. Qué es lo que hacen y no sé, tal vez podemos encontrar un hueco para indagar un poco más en la obra de gente que está ahí adentro de sus habitaciones creando este tipo de música. Ya hay varios programas programados por adelantado, pero de todos modos una de las ideas del canal de YouTube justamente es tener espacio para recomendar y comentar un poco acerca de cosas que no necesariamente van a estar van a encajar en el contexto de un programa completo, que es como van a ser la mayoría de los programas de ahora en más. Vamos a cerrar el programa con temas de las últimas dos ediciones hasta ahora de Titania Tapes, aunque Karen cuenta que ya tiene programadas las cinco próximas ediciones, así que estén atentos y atentas al Bandcamp para enterarse de qué discos nuevos van a estar saliendo. Vamos a escuchar a Sigüe, a la guitarrista y productora Sigüe, con Why are night moths attracted by streetlights? Algo así como, ¿por qué las mariposas nocturnas les atraen las luces del alumbrado público? Les recuerdo que ya escuchamos una vez en uno de los programas viejos un tema también de este mismo disco. Y finalmente vamos a escuchar los dos temas de We Are a Ritual, del proyecto que tienen Golem Mechanic con Thomas Bell. Vamos a escuchar los dos temas, el lado A y el lado B. Así que vamos terminando el programa. Ojalá que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Este programa fue presentado por Radio Caso.